si soy feliz. Me he dado cuenta también que tu fotografía no la he vuelto a ver. No sé si esté guardada o si ande tirada, en realidad no sé. Lo que te dije algún día, que no te olvidaría, pasó sin querer. Ya se me olvidó que por ti daba mi vida, pues sin ti moriría. Ya se me olvidó hasta cómo era el aroma del perfume que usaba. Se me olvidó el aroma de tu cuerpo. Ya se me olvidó. Se me olvidó el aroma de tu cuerpo. Ya se me olvidó.